entregarme a otros amores por completo. Todo se quedó tan solo en el intento. Yo que había jurado que no volvería a nombrarte ni siquiera en mis sueños y ocuparme todo el tiempo con mil cosas para no dejarte a ti ningún momento. Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti. No me he podido acostumbrar a estar sin ti. Sigo extrañándote, sigo queriéndote. Por más que trato, solo estoy pensando en ti. Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti. Sigo extrañándote, sigo queriéndote. Para Dani Chartier, Chaque. Aunque puse mi palabra de por medio y te abrí la puerta para que te fueras, tú te niegas a salirte de mi vida. Entre más quiero darte más recuerdo. Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti. No me he podido acostumbrar a estar sin ti. Sigo extrañándote, sigo queriéndote. Por más que trato, solo estoy pensando en ti. Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti. Sigo extrañándote.